tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Espacio Voces Animales, la voz de los que no tienen voz, que suena por Radio Vereda Libre 104.7 FM. Y en internet también nos puedes conseguir. Tenemos aquí una denuncia del dirigente campesino Joel Pineda, vocero principal del Frente Nacional de Campesinos Socialistas Jirajara. Él hace un llamado a toda la población agrícola del estado Yaracuy y del país en general para que reduzca de manera drástica el uso de plaguicidas conocidos como los 1A y 1B, ya que son letales en el desarrollo de la salud humana. El 3% de los trabajadores del agro sufre cada año por lo menos una intoxicación aguda a causa de estos usos. Recordó Pineda que estos plaguicidas y pesticidas fueron inventados en principios para matar seres humanos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente fueron reconocidos erradamente como agrotóxicos e industrializados en el medio rural. Considera el vocero del movimiento Jirajara que los venenos agrícolas son los más potentes armas de dominación mundial. De allí es necesario su no utilización y expendio en nuestro país. La agricultura agroecológica, como el manejo integrado de plagas, representan métodos de producción menos dependientes, menos contaminantes y menos peligrosos. Ok, vamos a escuchar un comentario del doctor Adolfo Maldonado que nos habla de los agrotóxicos y el Plan Colombia. Tal vez un poco para empezar comentar que el Plan Colombia pues tiene unos antecedentes, y es que desde el año 78 se empieza a fumigar en ese país con productos químicos, ¿sí? Se estaba ensayando qué era lo que se podía utilizar. Y se utilizó el paraquat, el 2,4-D, que de hecho se está utilizando también acá en Argentina. Y se utilizaron muchos productos que llegaron a ser tóxicos en su momento. En el año 84, el gobierno de Colombia decide crear una comisión científica para preguntar si se puede utilizar el glifosato. Eso yo no sé si aquí en Argentina se haría para los cultivos de soja, pero se hizo en Colombia. Y allí todos los médicos, 1984, dijeron no se puede utilizar. Esto es un riesgo enorme, no se sabe el carácter de mutagenicidad que puede tener este producto, ni las combinaciones, ni las mezclas, ni los efectos que todo esto puede generar. Entonces no está indicado, ¿sí? Sin embargo, pues los políticos decidieron que sí se iba a utilizar, 2 meses después de la decisión médica. Entonces, fue una decisión no científica, fue una decisión basada única y exclusivamente en criterios de oportunidad, tal vez por presión de otros países como los Estados Unidos. De hecho, cuando el gobierno de Colombia aprueba lo deniega el gobierno de Bolivia, el gobierno de Guatemala. 22 países de América Latina rechazaron el uso de químicos por vía aérea para combatir los cultivos ilícitos. Por eso, en el año 1989, al tener una presión tan enorme de todos los países latinoamericanos en contra, el Congreso de Representantes de Estados Unidos llega a un acuerdo en 1989, y ellos plantean en que los países productores que tengan éxito en la erradicación aérea de sus cultivos ilícitos podrán obtener el perdón de su deuda con el gobierno norteamericano. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres. Interesante el comentario del doctor Adolfo Maldonado. Ahora bien, los dejamos con unos testimonios de varios afectados por las fumigaciones de glifosato, un agrotóxico utilizado para supuestamente acabar con cultivos ilícitos en Colombia. Pero la realidad es otra, ya que transnacionales como Monsanto venden el químico que contamina la tierra, haciendo imposible el cultivo. Pero el verdadero plan de la Monsanto es obligar al campesino a comprar la semilla inmune al glifosato. Escuchemos. Organizaciones no gubernamentales y de campesinos denuncian que proyectos agrícolas financiados por el anterior gobierno de ese país para sustituir los cultivos de coca fueron parcialmente destruidos con glifosato. Este es un herbicida empleado como parte de la lucha contra el narcotráfico. Las recientes aspersiones de este químico han provocado la falta de alimentos y también el desplazamiento por lo menos de 500 familias. Darío tiene el corazón enfermo. Las 4.000 matas de cacao que estaba a punto de cosechar dentro de un programa con el Estado de sustitución de cultivos de coca fueron rociadas desde el aire con glifosato, un veneno que mata la tierra, enferma el cuerpo y contamina el ambiente. Para estos campesinos, el acuerdo firmado con el gobierno de Álvaro Uribe hace 3 años fue fumigado por la administración de Juan Manuel Santos el pasado mes de marzo. ¿Qué le queremos decir al gobierno? Que si nos va a regalar un cultivo o si nos va a dar un proyecto, ¿por qué no lo tiene que terminar de esa manera donde nosotros tenemos una cantidad de hijos para mantener? Si es por acabar con la coca, pues lo legal que debe ser manualmente, no así de esa manera. El 2011 ha estado marcado por el escándalo de Agroingreso Seguro, en donde la plata de los pobres fue a parar en manos de los ricos, y las fumigaciones realizadas por el gobierno que sembraron hambre y miseria en esta región del país. Y se murieron todos los pescados. A Juan Pablo el glifosato le dejó, además de una infección renal para su hijo, el envenenamiento de animales de trabajo, de las fuentes de agua y de 4.000 peces cultivados. Lastimosamente el promedio es cada 6 meses que están fumigando. Entonces nosotros cada 6 meses que queremos tener una mata de plátano que se demora 6 meses para echar un racimo. Entonces cuando quiere echar el racimo viene la fumigación, entonces nunca tenemos nada. Cuando lo vi que venía aquí, vea. En esta zona certificada por el gobierno como libre de coca, fueron fumigadas más de 500 hectáreas de cultivo de pancomer. Aquí los más de 600 millones de dólares que cada año destina Estados Unidos para el Plan Colombia caen del cielo, destruyen, arrasan y desplazan. Vamos, pues, vamos. La fumigación es igual a un exterminio que le están haciendo al campesinado, porque si siguen fumigando, nuestras tierras van a quedar solas. ¿De qué vive uno? Si el gobierno no está imparando a uno, sino es atropello, porque ese es un atropello de lo más grande, matarle la comida al campesino. Mientras que el gobierno de Juan Manuel Santos continúa con su política antidrogas diseñada en Estados Unidos, más de 500 familias campesinas esperan que el Estado, que incumplió con los acuerdos, les calme hoy el hambre generada por las fumigaciones que él mismo realizó. Bueno, y al regreso les hablaremos un poquito de agroecología y genética alimentaria. Ahora los dejamos con Sol y Reggae. El hambre y en el norte siempre hay paro y el pueblo sigue tragando, creyendo que ya son algo. Y mire hacia donde mire, solo veo ojos llorosos de víctimas de un sistema que beneficia a unos pocos. Sol y reggae contra el hambre, sol y reggae contra el paro, sol y reggae golpeando a quien explota a mis hermanos, sol y reggae contra el hambre, sol y reggae contra el paro también, golpeando a quien explota a mis hermanos. Hermanas también, no, no, no. En el sur el desaliento, y en el norte el desacuerdo. Y aunque me quedase ciego, escucharía sus lamentos y miré hacia donde miré. Sur y exprime sus recursos. reggae para mi hermano. Sol y reggae para el que no me da la mano. Sol y reggae para el musulmano. Sol y reggae para el banquero cubano. Sol y reggae para el hortelano también. Sol y reggae para pasar el mal trago. Sol y reggae para pasar el mal trago. Seguimos en Voces Animales, la voz de los que no tienen voz. Y escuchábamos un tema de Tostones, Sol y Reggae. Se entiende que la lucha contra este tipo de dominación agroalimentaria lleva también implícito la lucha contra el uso de agroquímicos producidos y controlados por las empresas transnacionales. De allí se encuentra la base científica y técnica de la génesis y la evolución de los alimentos genéticamente modificados. También persiste la sujeción científica y tecnológica de nuestra agricultura nacional, aflorando la contradicción principal de la misma. Asimismo, como en otras latitudes, se viene reflejando entre distintos movimientos sociales la agroecología. En su esencia libertaria, nos conduce a ensamblar nuevos tipos de política para la agricultura y los diversos sectores agroalimentarios. Durante la segunda mitad del siglo XX, la humanidad firmó un pacto con gotas de sangre. En este contrato se prometió cosechas fabulosas y el fin del hambre. Para obtener estos beneficios, solo se nos exigió seguir al pie de la letra las indicaciones de unos científicos patrocinados por la Fundación Rockefeller. Y según estos científicos, para resolver nuestros problemas, solo teníamos que utilizar semillas de alto potencial genético, abundante riego, mecanización y veneno. Han pasado generaciones, las cosechas han aumentado, pero el hambre no ha desaparecido. Actualmente el hambre no es un problema de producción, es un problema de distribución. El mercado de alimentos determina que esto se dirija hacia donde hay dinero y no hacia donde hay hambre. La mentira repetida una y mil veces dice que no se puede producir cosechas abundantes sin el uso de venenos. Por el contrario, son múltiples los trabajos científicos que demuestran que se puede obtener cantidades iguales o superiores de alimentos sin necesidad de utilizar veneno. El proceso de transición donde la agricultura química hacia una agricultura sustentable está en buena parte determinado por los cuatro factores: la actitud del agricultor, el poder de la compañía agroquímica, la posición que toma el gobierno y la presión que ejerce el consumidor. Bueno, y nos vamos a un corte musical y volvemos. Thank you. esta noite sairei. Vou beber com os meus amigos, ha! E com as asas que os urubus me deram ao dia. Voarei por toda a periferia. Vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar. E ela também vai andar na lama do meu quintal.

Yo diría como es de amor a la tierra.